billete para poder viajar en tren, porque siento que no me tratas nada bien. Me dejas tirado en el supermercado, ya no te comes por mí, me lavas las metazos ni me mojas el ombligo con el hielo de tu vino. ¡Dale! Dale, dale, dale, dale.